Extra contextos. Ejercicio 1A. Ojalá hubiera ido antes. A pesar de estar bastante cerca de Valencia, el pasado mes de julio fue la primera vez que asistí. Me encanta la música independiente. Por eso pude disfrutar muchísimo. Es un festival bastante ecléctico y es una oportunidad genial para conocer las nuevas tendencias musicales. Fue increíble ver a Björk encima del escenario o escuchar a Leonard Cohen. No faltaban tampoco actividades teatrales, de cine, de moda... Si además de todo eso estás al lado del mar, ¿qué más se puede pedir? Quizá quedarse en tiendas de campaña no sea lo más cómodo, pero te permite conocer a gente de todas partes del mundo. Ah, el alojamiento va incluido en el precio de la entrada. Yo os aconsejaría a todos que no os lo perdierais. Aproveché mi estancia habanera para asistir a una cita teatral que se prolongó durante casi 2 semanas. Había compañías de 17 países, entre ellos Argentina, Finlandia o Turquía. Si quieres conocer las tendencias más vanguardistas en la escena mundial, no puedes faltar. Recuerdo que fue la compañía del bailarín español Antonio Gades la encargada de clausurar el evento. Digno de ver, sin duda. Es alucinante que un anfiteatro se llene con más de 15.000 espectadores. Es en el mes de febrero cuando los asistentes pueden vivir la mejor experiencia de sus vidas moviendo las caderas al ritmo de la bachata o el reggaetón. No obstante, los amantes de la ópera también tienen su espacio. A lo largo de su historia han pasado por él estrellas hispanas como Rocío Jurado, Rafael o Julio Iglesias, y por supuesto también hispanoamericanas, Thalía, Luis Miguel, Chayanne, Shakira o Ricky Martin. Vine desde Colombia porque había escuchado que era algo que no se podía describir con palabras. Me parece estupendo que se pueda combinar el turismo con la cultura. Este ideal se hace realidad en el marco incomparable de los jardines de la Alhambra o de los palacios nazaritas. Coros, orquestas, ballets y un sinfín de demostraciones artísticas de un altísimo nivel. Todo ello a buen precio, ya que la organización ofrece descuentos para jóvenes y jubilados. En cuanto pueda, me escapo y repito experiencia. Siempre me ha fascinado lo clásico. Por eso asistir a este encuentro de autores clásicos, tanto nacionales como internacionales, era casi una obligación. Tragedia, comedia, aventuras... En definitiva, una programación que satisface todos los gustos. Puestas en escena que te dejan con la boca abierta. Palacios, ermitas, plazas o museos han servido para la representación de las obras. Recuerdo que otro de los aspectos que más me impresionó fue que duraba, si no recuerdo mal, unos 24 días. Prácticamente te quedas pegado a la butaca.